Hoy es martes 14 de enero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Ampliación del gimnasio fitness en el polideportivo. Así es, y es que a partir del sábado, del pasado sábado 11 de enero, las socias y socios del gimnasio fitness del polideportivo pueden disfrutar de un espacio más amplio. En concreto, se ha construido una ampliación de 150 metros cuadrados, quedando una sala visiblemente más espaciosa. A lo largo del presente trimestre se irá equipando el nuevo espacio. Esta semana la Peña La Varga celebra su día La Vargaren Eguna. Así es, esta celebración comenzará con una charla sobre los desahucios mañana mismo a las 7 de la tarde en los locales de la Peña. El sábado 18 será el día fuerte de esta celebración, que contará con una comida popular y sobremesa amenizada por monólogos, un taller de globoflexia para los más chiquis y un triquipoteo y pinchopote darán paso al habitual gaupasa a cargo de Luciano's Show. Y mañana toca charla, debate del Ateneo en Berriozar. Así es, el Ateneo de Berriozar plantea un debate que tiene por nombre Aprendemos con la crisis. La cita será a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Y hoy presentamos la revista Berriozar. De la mano de su director Iñaki Vergara, como ya hemos comentado, hoy tenemos la ocasión de presentar la revista Berriozar en primicia. Esto será en el turno de entrevistas del magazine Caixo Berriozar. Este nuevo número de la publicación mensual llegará próximamente a los hogares berriozartarras. A continuación abrimos esta sección de información deportiva comentando los resultados más destacados del baloncesto Mendialdea Kirol Elkartea. Comentar que los dos principales equipos de este club de baloncesto, el senior masculino y el senior femenino, que tenían previsto jugar contra el Loberena y el San Jorge respectivamente, quedaron los dos encuentros aplazados. El junior femenino jugó contra el Tokyo Na B el sábado a las 10 y 20 de la mañana aquí en Berriozar. Y perdió. Tuvieron un resultado de 22-49 favorable al Tokyo Na. Y sin embargo, los cadetes masculinos jugaron contra el San Cernin. Estos también perdieron 57-31, 57 tantos favorable al San Cernin. El equipo infantil femenino jugó contra el Mendillorri aquí en Berriozar el sábado también a las 10 y media de la mañana y también perdieron. No ha sido un buen fin de semana para los jugadores del baloncesto, para los jugadores del Mendialdea Kirol Elkarteko de baloncesto. Este partido tuvo un resultado de 25-28 favorable a Mendillorri. Tampoco fue un buen fin de semana para los preinfantiles masculinos. Estos también perdieron en el partido disputado contra Mega Calzado Ardoy. 36 puntos favorable a Mega Calzado Ardoy y 24 fueron los marcados por los preinfantiles de Berriozar. Y minibásquet femenino, el equipo de minibásquet femenino que jugaba contra el actual de Irurzun, jugó el sábado a las 11 de la mañana en Irurzun y estos sí, ganaron y tuvieron un resultado de 27-32. Y los preminis femenino también, estos también ganaron contra el Cantolagua B. Estos, encestaron muchísimos tantos, fueron 71 los tantos y sin embargo las jugadoras del Cantolagua no lograron llegar ni siquiera a 20 tantos. Pues estos son los resultados más destacados de los equipos de baloncesto del Club Mendialdea. El resto de resultados deportivos los podéis consultar en eguskiplaza.net.